Mientras que los elefantes y las musarañas de cola corta tienen suficiente con 2 horas de sueño al día, los gorilas y los gatos duermen alrededor de 14 horas. De 2 a 14 horas parece ser la escala de gozo nocturno necesario.